Marina González Hueso, que es integrante de la comisión del FICO, donde se está realizando este festival de cortos desde el día 22. Y bueno, está llegando al cierre, le vamos a pedir a Marina, le agradecemos el contacto improvisado, pero bueno, queríamos charlar unos minutitos, que nos cuente un poquitito cómo está llegando al final esta actividad. ¿Cómo te va, Marina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, nosotros bien, en una tarde bonita en Olavarría. Contanos un poquito, se está llegando al final de la actividad, fue del 22 al 25 de abril, este festival de cortos. Sí, exactamente. Una tardecita ideal para venir a ver cortos al Salón de Olavarría. Bueno, Marina, contanos un poco cuál es el programa, cuál es lo previsto, qué es lo previsto en el día de hoy, el día de cierre. Bueno, recién me acaba de terminar un taller de stop motion, que es una técnica de animación, con una cantidad de gente, estuvo muy bueno. Y ahora a las 7 de la tarde comienzan la proyección de cortos en competencia. Hay una primera tanda de 7 a 8 y media, y después de 9 a 10 y media la segunda, y inmediatamente después hacemos la entrega de premios. El jurado ya obviamente vio los trabajos y los tiene evaluados, y después de eso tenemos una proyección de un espectáculo que se llama Cine Expandido, que es la proyección simultánea de varios proyectores de 8 milímetros con música en vivo improvisada. Marina, ¿cómo fue la presencia de la gente este año? La verdad es muy bien, estamos muy conformes, se repitió por suerte lo del año pasado, y también notamos que vino bastante más gente de afuera, uh-huh, con su propia cuenta. El festival tiene sus invitados, que son los realizadores que están en competencia, y bueno, gente que viene a talleres y demás, pero también se acercó mucha gente que ha presentado trabajos y no si bien no quedaron en competencia, se ha estado para Marina, ¿sabes qué? Se nos entrecorta un poquitito la línea, a ver si por ahí es el lugar. ¿Cómo fue la presencia internacional? ¿Con cuántos contaron? ¿Con cómo? ¿Cómo la presencia internacional que se contó, cómo fue? Muy bien, la mayoría de los cortos de este año recibimos por lo menos la mitad del material que llegó del exterior, la mayor parte de España, y bueno, eso se reflejó también en el material que quedó preseleccionado, que tiene mucha presencia en España, pero también hay otros cortos como de República Checa, de Francia, de Perú, de México. Por suerte vemos que el festival está creciendo, está teniendo mayor difusión no solo en el país, sino también en el exterior. ¿Qué número interesante, Marina? ¿Lo esperaban realmente ustedes? No, la verdad es que no. Nos sorprendió enormemente la convocatoria. Calculamos en relación al año pasado que hubo un crecimiento del 150%. Uh-huh. El año pasado recibimos alrededor de 100 cortos, este año 250, y de un año a otro la verdad que es un crecimiento enorme. Estamos hablando con Marina González Hueso, que es integrante de esta comisión del FICO. Marina, la última de mi parte, ¿ya hay planes para el 2011? Sí, ya tenemos planes para el 2011. Vamos a mantener, confirmo que ya vamos a mantener la fecha de abril, porque bueno, hubo algunos cambios en los últimos años. Antes se hacía en paralelo a las nuestras grupas de mar el FICO. El año pasado se separó, se iba a ser en julio, la grupa A nos lo retrasó a agosto. Y este año nos queríamos fijar si esta fecha funcionaba mejor, y la verdad que sí, no podemos quejarnos de la repercusión que ha tenido, así que vamos a mantenerlo en abril, y ya en breve vamos a estar lanzando las bases para el año para el festival del 2011, que va a cerrar seguramente con mayor anticipación, porque si sigue creciendo de esta manera, se hace muy complicada la preselección, así que necesitamos más tiempo para poder hacerlo a conciencia, digamos. Marina, te agradecemos un montón realmente, que bueno, puedan cerrar de la mejor manera esta cuarta edición del Festival Internacional de Cortos en Olavarría. Nos alegramos aquí por el gran número de de trabajos internacionales que, bueno, tuvieron su lugar también en esta cuarta edición del festival. Un beso grande y nos reencontraremos en otro momento. Gracias. Bueno, otro para ustedes y muchas gracias a la radio por apoyarnos y difundir lo que estamos haciendo. Bueno, Marina González Hueso, integrante del FICO.